de la gran explosión hasta que las estrellas se apaguen. A medida que el espacio se estira y la energía se expande, prepárate para recorrer los próximos 60 minutos con la mejor música del universo. Bienvenidos al Big Bang. Bienvenidos al Big Bang. Noche en Buenos Aires, la mañana en Capilla del Monte, Córdoba, el crepúsculo en Formosa y la medianoche en Mar del Plata. A través de esos puntos y de la red satelital de Farco sale nuestro mensaje al confín del universo. En procura de alguna otra civilización con la tecnología suficiente como para recibir nuestro mensaje, decodificarlo y tal vez contestar. Einstein supuso que el universo está curvado en todas direcciones y se junta en el lado opuesto y que por lo tanto en ese modelo el espacio se podría recorrer viajando en línea recta y volver al punto de partida desde la dirección contraria, igual como se puede circunnavegar el globo terrestre. Sí, Edgardo, si usted mira a alguien irse, puede aparecérsele por detrás. Por eso, tenga cuidado cuando emprende esas visitas, ya que podrían ser muy peligrosas. Thank you. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Segundo propuesto por Albert Einstein, también podría verse uno la nuca al emplear un telescopio suficientemente grande y recibir la luz que ha completado una circunnavegación cósmica. Si la imagen de un fósforo ardiendo viajara por ella, podríamos verlo quemarse de nuevo. Afecto a todos aquellos que nos siguen a través de 98.1 FM La Nueva en Formosa. De la misma forma que una esfera tiene un tamaño finito, el universo de Einstein tiene igualmente un volumen finito, lo que se extiende a un número de estrellas de carácter finito, aunque este sea lo suficientemente grande como para contarlo uno solo. Down again. year seems like yesterday. What to do now that those days have gone? Viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Leandro es un colaborador voluntario que se ha acercado aquí a Big Bang precisamente para hablar de Javier Martínez, ¿puede ser? Bueno, digamos. Encontré una información chiquitita. Muy bien. Baterista, compositor y cantante Javier Martínez. 18 del 3 del 46 se inició musicalmente en La Cueva, el mítico reductor del rock and roll. De allí surgió como líder de Manal entre 1967 y 1976. Una vez disuelto el trío, se incorporó en la pesada del rock and roll, en el grupo de Billy Boone, en el cual grabó dos discos. Muy bien, a partir de allí comenzó una significativa carrera musical. Por supuesto, con la trascendencia de Manal, que después volvió en los 80, se reeditó la versión del grupo. Pero fundamentalmente Javier Martínez ostenta un récord muy importante, que es el de haber tocado durante varias horas, ¿sí? ¿Cuántas horas dice ahí el comentario exactamente sin levantarse de la batería? 10 horas, ¿no? Ajá, exacto. 10 horas, 4 minutos y 93 segundos. Sí, y solos, sin parar, digamos, ni siquiera claro. Para comer. Bueno, trascendental e importante, gracias Leandro por tu aporte. Los astrónomos han intentado comprobar el concepto de Albert Einstein consistente en un espacio cerrado y finito, midiendo el tamaño y la cantidad de galaxias alejadas. La curvatura del espacio produce una distorsión de su tamaño a gran distancia y esto debería poder verse del mismo modo que es posible ver Avellaneda al oír un blues. Muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Hoy llovió y todavía está nublado. Sur y aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. Arco sucio, el agua va pudriendo, un zapato olvidado, un camión interrumpe el triste descampado. Baby. amanece la avenida desierta, pronto se agitará. Y los obreros, fumando impacientes, a su trabajo van. De este siglo barrio industrial, en algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Desgraciadamente, tanto el tamaño como el número de galaxias están sujetas a todo tipo de efectos distintos y aún no ha sido posible comprobar la curvatura espacial del universo. Así como tampoco se ha logrado dejar de extrañar al huracán de la guitarra. Donde no llegan los ojos, llegar nuestra voz, la energía en forma de ondas de radio. Solo es necesario un receptor que decodifique nuestro mensaje, dando prueba de que no estamos solos a la deriva en la inmensidad del espacio. Nuestro saludo y afecto a todos aquellos que nos escuchan a través de 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, Córdoba. Un gran saludo a Silvio Foscaldi, no sabemos mucho de él hace mucho tiempo, pero suponemos que todo sigue bien por allí al frente de la cooperativa El Milenio. Hay una curiosa conexión entre la finitud del espacio y la del tiempo. La curvatura del espacio está directamente relacionada con la densidad de la materia del universo, lo que determina a su vez si éste colapsará finalmente, lo cual en principio parecería no ameritar ninguna celebración. Thank you. Rosa Tamir. You've been a fabulous, very patient audience. Thanks for everything. Just before we go, I'd like to introduce you to the members of Palace. First of all, on keyboards, sporting his new, mean, moody look, Mr. Ronnie Brown. And on the guitar, Aberdeen's finest Richie Blackmore impersonator, Mr. Neil Matheson. And over on the bass, the guitarist pedals, and a rather fine voice, Mr. Graham Murray. And out here at the back, you can't see him very well. Sticks crazy, drums his fuck, Mr. Colin Fraser. Viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. En la medianoche marplatense y a través de 89.7 FM de Rock en Mar del Plata sale nuestro mensaje al confín del universo, también a través de la red satelital de Farco. Para imaginarse un universo en expansión es útil pensar en un globo moteado que se va hinchando lentamente. Cada punto del mismo se aleja de todos los demás, pero ningún punto es el centro del movimiento general de expansión, el cual no se rige ni por el reloj ni por las nubes. The pressure's growing, love ahead. Personas. Una comunidad colectiva que desarrolla actividad, que edifica un mensaje para el mañana, que envíe muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Es importante tener la idea que no hay una explosión de galaxias en un vacío preexistente, sino una expansión uniforme del mismo espacio. Por lo tanto, el cosmos en contracción, que terminará como una singularidad del espacio-tiempo en un lapso finito en el futuro, tiene también un tamaño finito, yaciendo en una oscuridad aterciopelada. Oh, en algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Las simples matemáticas muestran que en un universo infinito y con un número infinito de estrellas habrá un número infinito de criaturas inteligentes, por pequeña que sea la probabilidad que aparezca la vida en cualquier parte, independientemente de la distancia al Sol. Más aún, habrá un número infinito de planetas, de sistemas estelares y de galaxias que serán casi copias idénticas de la Tierra, el Sistema Solar y la Vía Láctea. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo, tratando de llegar al preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer, como siempre, a la lista de rock progresivo La Lata y a la lista Siempre Rockeros. Una felicitación para la gente de La Lata que lo encontró a Peter Gabriel y lograron unas estupendas fotos. Aparte, agradecer a Peter Gabriel, ¿no? Excelente persona, muy amable. A José Luis Castaño, a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante. A Fernando Gómez, a Roberto Puliche, a Mariano Bugarín por publicitar nuestro trabajo en su blog La Otra Música, donde podrán informarse de todas las novedades del rock progresivo y sinfónico internacional. Al departamento de edición de Frecuencias Cero, sí, en la figura de mi querido amigo Leo Montenegro, que ha vuelto, ¿no? No, se fue. Bueno, pero ha vuelto de las playas bahianas, ¿sí? Muy contento se lo vio hoy. A Iconus Music por su aporte de música para el programa y cuyo catálogo puedes consultar en la página www.icarusmusic.com.ar. A Adriana, que nos consiguió las entradas para asistir al show de Peter Gabriel y tener contacto con ese excelente músico, ¿sí? A Lea, que vino aquí, ¿eh?, por el trabajo de Javier Martínez, ¿sí? Muchísimas gracias. Y por explorar la web, aparte de traer un interesante tema, ¿sí? En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica, Edgardo Auxielo. En la dirección general, Hernanda Isich. Una realización BI Asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con el programa a través de nuestro mail bigbang@frecuenciacero.com.ar o visitar nuestra página www.bigbangradio.com.ar. Será hasta la semana que viene. Chao.